Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Adrián Rosales y esto es A Través de Este Río. En el capítulo 11 tenemos como invitado a un músico, científico. Aunque no le gusta músico, ya lo conversamos. Estoy hablando de Pablo Cornejo. No voy a decir el ACA porque hay muchos, pero digamos Cafeína Kid, uno de ellos. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno que hay en estos espacios para poder conversar algunos aspectos oblicuos de la música. Claro, más que tangenciales. Oye, bueno, me gustaría conversar contigo en este primer bloque acerca un poco de tu biografía, de dónde eres, cuál fue tu un poco tu paisaje sonoro, tus primeros años. Ya. Bueno, yo soy de Concepción, nací en Concepción y en realidad casi toda mi vida ha transcurrido como en un radio de, yo diría como 6 kilómetros. Sí. La universidad probablemente. Sí, porque... Claro, o sea, yo soy de el antiguo barrio de Baquedano, del sector donde está la Plaza Acevedo, ¿cierto? Actual Plaza de los Dinosaurios. Luego estudié en el Colegio San Pedro Nolasco, en el Liceo Enrique Molina y en la U de Conce. Entonces, claro, al final son como, no sé, ya deben ser como unos 8 kilómetros. Claro, se armó un perímetro ahí. Y básicamente he hecho todo en esos 8 kilómetros. No. Entonces, claro. Bueno, esos son mi origen. Y durante este peregrinaje, aunque corto, siempre a través del radio urbano de la ciudad. Sí, sí. ¿Qué es relacionado entonces con esa sonoridad un poco...? En realidad, absolutamente, claro. Uh-huh. Aunque siempre he creído que el ser urbano no es como algo que te limite a poder tener experiencias que se pueden dar en otros ambientes, pues, como más espirituales o como más, no sé, pues, entre comillas naturales, porque para mí la urbe o la ciudad tiene la misma, o sea, es natural de la misma forma que una selva o que un campo, un desierto. Sí. Oye, bueno, y vamos a hablar un poco acerca de tus ocupaciones, obviamente en la música, cómo se ha relacionado eso en tu vida. Y hace poco lanzaste tu disco, Down Tempo. Sí. Y en él he tenido a la vista una reseña hecha por Germán Estrada. Y en esta reseña, él alude a conceptos y un poco a infidencias, probablemente, que tú le habrás, que en algunas noches habrán conversado. Y una de ellas es tu postulado acerca de que la música va a desaparecer. La música desaparecerá. Chuta, sí. ¿De qué manera este, al parecer, silencio, aunque no sé si se podría considerar silencio en ausencia de todo, digamos, ¿de dónde proviene ese presagio, ese vaticinio tan apocalíptico, quizás? Bueno, a ver, en realidad Germán en esa reseña fue bastante generoso, creo yo. Y sí, pues efectivamente, pues, se basó en algunas conversaciones que hemos tenido. Pero mira, yo... lo que quise decir con que la música va a desaparecer, en realidad es algo un poco más optimista. Es que la actividad del músico y la música se va a sistematizar. Ya no va a... Y eso es evidente, o sea... Es una realidad, bro. Es una realidad. Y es algo súper positivo que suceda, porque el músico ya no va a ser un iluminado, ya no va a montar una catedral, sino que simplemente va a ser un profesional que va a trabajar 8 horas al día como lo hace un profesor, como lo hace un ingeniero, un abogado, como lo hace un gaffeter. Va a recibir un sueldo acorde a lo que su trabajo. Acorde a lo que su trabajo, a las horas que él invierta, su tiempo, etc. No va a ser una superestrella que va a ganar $50 millones por un disco. Entonces un poco yo me refería a eso. Mm. A que lo que ahora entendemos por música, en algún momento, bueno, eso ya está sucediendo. Necesariamente se va a sistematizar su enseñanza, su aprendizaje. Y la actividad del músico no va a ser distinta a ser médico o a ser un profesor. Mm. Y la frontera de la música, por así llamarlo. Los límites. Los límites de la música, que por supuesto no son límites claros, pero esos son los límites que así como esto que entendemos ahora como música va a desaparecer, también necesariamente va a aparecer algo nuevo, claro, que no sé qué va a ser, pero va a ser algo distinto a la música. Sin duda. ¿Ya? Va a ser como una manipulación, una forma de manipular sonido distinta. Mm. Claro, eso me carga la palabra como del. Me gusta la palabra sistematización, me carga la palabra profesionalización. Ya. Yeah. Aunque puedo quizá un poco entender. Sí. Pero yo creo que lo que plantea, al mismo tiempo, nos advierte, por así decirlo, uh-huh, desde ya. Uh-huh. Que hoy día hay un desafío creativo, porque uh-huh, hoy día ya existen esas formas. Es uh-huh, decir, exacto, si tú me dices, hoy día debe haber gente que trabaja sí, 8 horas, sí, ¿cierto? Y se sienta frente a su sí, computadora, exacto, su MIDI, qué sé sí, yo. Sí. Claro. Sí. Al tiempo, digamos, y esa casi pseudo-utopía que tú planteas, porque te parece positivo, sí, plantea un desafío, como te digo, un desafío en cuanto a la creatividad. Exacto, sí. Sí. Y eso quizás a mí me parece, no sé si fundamental hoy día, ¿cierto? Mm. El hecho de que el músico quizás, como dices tú, se desligue de todo lo que el concepto música hoy día le imprime, mm, pero que de música tiene bien poco. Música, sonido, slash, no sé. Sí, sí. A ver, es que respecto a eso, como que yo he invertido harto tiempo en pensarlo, ¿eh? Mm. Y lo que creo es que, bueno, yo me hago una abstracción en mi cabeza de qué es lo que es música y qué es lo que es arte sonoro. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí yo como que hago un límite bien claro. Para mí el desafío actual es que la música se expanda y penetre el arte sonoro. Uh-huh. ¿Ya? Y lo penetre en cuanto a técnica, pero también a sentido estético, a nuevos conceptos, por así decirlo, incluir. Exactamente. O descifrar nuevos conceptos. Exactamente. Ese lenguaje del arte, sí, sonoro. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí. Oye, vamos al primer bloque de música, ¿te parece? Ya. Hoy día has seleccionado un, por así decirlo, un catálogo de las cosas que has hecho sí, últimamente. Y en este primer bloque, cuéntanos qué vamos a escuchar. Bueno, en este primer bloque hice una selección de un disco de arte sonoro que publiqué el año 2005 en un netlabel argentino que se llamaba Planear. Uh-huh. Son procesos sonoros donde utilicé muchas grabaciones de campo, procesadas, también hay melodía reducida, bueno, hay hartas técnicas que eran más o menos populares en esos años, y están súper influenciados por la entre comillas escena del arte sonoro que existía en esos años, que involucraba a, por ejemplo, los argentinos Pablo Reche, los puertorriqueños Cornucopia, el peruano Cristian Galarreta, el español Francisco López, el canadiense Richard Chartier, etcétera. Eso era como lo que estaba escuchando por esos años y es lo que influenció harto estos procesos que vamos a escuchar enseguida. Perfecto. Entonces, en este primer bloque de música, a través de este río, capítulo 11, nos encontramos con Pablo Cornejo. Bien, y ya estamos de vuelta en A Través de Este Río, capítulo 11, con Pablo Cornejo. Bueno, hablábamos acerca de arte sonoro, sonido, digamos. Y es interesante un poco la visión de tu vida profesional, digamos. Uh-huh. Vamos a hacer un paralelo quizás. Como doctor en física. Sí. ¿Cierto? ¿Te desempeñas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? No, no. Yo soy profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica. Ya. De Mecánica de Fluido. Sí, sí. Claro, sí, de la Universidad de Concepción. En eso trabajo, Mecánica de Fluido, claro. Claro. Mm. Y en ese sentido, un poco la explicación física, ¿cierto? Uh-huh. De los fenómenos, en este caso, el sonido. Uh-huh. Nos ha planteado, ¿cierto?, a nosotros como un poco, es para nosotros, al menos a mí, un tema, la barrera, como decías tú, el límite. Uh-huh. Y obviamente han habido teóricos y músicos, uh-huh, que se han dedicado a pensar y repensar eso. Sí. Y han dejado escuchar música. Y hablábamos hace un rato acerca de John Cage. Sí. Y esa dicotomía que hay entre el sonido, el silencio, y lo que al parecer las personas esperan del sonido, que sea, uh-huh, algo más. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo has incorporado eso en tu trabajo, en tu forma de abordar, uh-huh, tu música? Mira, lo primero que yo diría es que John Cage me cambió un poco la vida, pero literalmente. O sea, suena a lo mejor exagerado, pero es bastante cercano a la realidad. Porque como a los 19 años tuve como un afán espontáneo de crear algo parecido a la música, pero la presión cultural y social es tan grande que era algo imposible, po. O sea, yo no sabía tocar ningún instrumento, no entendía, no sabía qué era música, ni nada. Entonces lo único que pude hacer fue investigar. Sí. Y al investigar me topé con un gran libro de John Cage. Y este libro a mí me sirvió enormemente porque pude realmente hacer mío estas ideas, pues, y entender que un instrumento musical no era simplemente una guitarra y un piano. Que la música en realidad no era lo que la gente creía que era música. Y que la tecnología, ni siquiera actual, sino que desde que el hombre fue capaz de grabar sonido, abrió una nueva posibilidad. Uh-huh. Una nueva posibilidad estética. Y yo me pude parar sobre eso e intentar seguir un camino que me llevara a algún resultado que yo aún creo que no es música, pero porque yo no soy músico, pero sí a algunas personas les suena como música, y eso es interesante. Precisamente el Cage hablaba acerca de la prescindencia del ego. Uh-huh. Tú hoy día, claro, esbozaste un poco, música es aquello que hace el músico. Uh-huh. Entendiendo como músico, ¿cierto? Alguien que ejecuta un instrumento, claro, algo así. Sí. Y en ese sentido hay un, no sé, un montón de propuestas que con harto de ego, digamos, se plantean, digamos, sin ese cuestionamiento. Sí. ¿Es necesario realmente eso? O sea, te pregunto básicamente acerca de qué es lo que conceptualizamos como instrumento musical. En tanto como que, por ejemplo, un saxofón puede ser para mí tan complejo como, sí, un computador, como una máquina, no sé. Sí. Sí, mira, ahí a lo mejor, siguiendo con John Cage, lo que se podría decir es que lo que dice John Cage es que la lo que uno percibe como música o no, no es independiente a la atención de quien escucha. Y él propone un ejercicio que es súper simple y que tiene una analogía visual. Yo no sé si tú recuerdas ese ejercicio que uno hacía en el colegio de ver la figura y el fondo. O sea, si uno ponía la atención en la figura, uno veía así como un florero, pero si veía el fondo... Ah, ok. Cambiaba, era otra forma. Veía como dos perfiles. Claro. ¿Ya? Uh-huh. Bueno, exactamente lo mismo uno puede hacer en la música. Y música y ruido es lo mismo que figura y fondo. Y uno puede hacer el mismo ejercicio. Poner la música en el fondo y el ruido, verlo como figura, y exactamente en ese instante el ruido se transforma en música. Y la música se transforma en ruido. Entonces, por ejemplo, lo que hace John Cage en su clásica composición 4 minutos 33 segundos, es exactamente eso, pero llevarlo al extremo. Uh-huh. O sea, la orquesta sinfónica que está interpretando o el solista que va a interpretar su pieza simplemente tiene un cronómetro y él no participa de la música poniendo obligadamente en la figura todos los sonidos que están en la sala del concierto, que son los ruidos que hace la gente, que es el ruido, entre comillas, que entra por las ventanas, por las puertas, y lo pone obligadamente en la figura. Y en ese momento lo transforma en música. Entonces, bueno, eso es algo súper fuerte porque pone en crisis exactamente lo que uno entiende por música y ruido. Claro. Y abre nuevas posibilidades, etcétera. Claro. Desde la estética. O sea, partiendo por la estética, ¿no? Claro. Y bueno, el cuento es largo. Es bien largo. Sí. Oye, vamos entonces al segundo, al segundo bloque de música. ¿Qué vamos a escuchar? Ya, en este segundo bloque seleccioné unos procesos de un proyecto súper interesante que yo participé, que se llamaba The Infinity Process, que, bueno, fue planteado por una comunidad por internet que se llama Capitalia, que le pueden visitar en Capitalia con doble C inicial, capitalia.net, y en esta comunidad se liberaron inicialmente 8 procesos de audio que eran errores de estudio. Y el proyecto consistía en que quienes participaban tomaban este banco inicial de sonidos y creaban algún proceso adicional y lo subían a la plataforma. Luego, otro participante podía tomar el creado por en la última iteración, digamos, o los que ya existían, lo podía volver a subir y así se generaba un proceso infinito. ¿Y por qué esto fue súper interesante? Porque en realidad me di cuenta que no era necesario tener una colección de sintetizadores para poder generar nuevos diseños sonoros. Entonces ahí en realidad aprendí a ocupar muy, muy detalladamente técnicas de sampling. Y en realidad, el sampler para mí es mi instrumento y es lo que yo a través de los años he aprendido a manipular y a ocupar, y es lo que vamos a escuchar en estos procesos. Bien. Y a través de este río, capítulo 11, nos vamos con el segundo bloque de música. Thank you. Thank you. Estamos en A Través de Este Río, capítulo 11, junto a nuestro invitado Pablo Cornejo. Y bien, ya estamos llegando al último bloque de conversación de este programa. Y me gustaría que conversáramos un poco acerca de tus proyectos actuales. ¿Cuáles son tus actuales empresas sonoras? Y un poco los desafíos un poco que te hayas encontrado. Estás trabajando con Florida. Sí. Por ahí, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Sí, a ver. Yo, en general, lo que me voy a proponer es como hacer, yo creo que unos dos o tres discos más en algunos proyectos. Y después volver a estar en silencio por el harto tiempo, que fue un poco lo que hice. Porque a partir de como el año 2005 hasta el 2013 estuve sin o sea, aunque estaba haciendo música, pero no, nunca publiqué nada hasta, uh-huh. No. Claro, entonces como tú decías, Germán me invitó a participar en el segundo disco de Florida y, uh-huh. Y ha sido súper interesante y en realidad una locura porque no soy músico, entonces ¿cómo puedo estar en una banda y cómo puedo estar participando activamente de la composición de los tracks? Es algo nuevo y algo bastante interesante. Te pregunto, ¿el fenómeno colectivo versus la otra cara que va más bien sí, de claustro? Sí, sí. No, bueno, participar en una banda para mí es algo nuevo. Algo nuevo, pero ha sido bastante satisfactorio hasta ahora. O sea, súper, súper bueno. Probablemente también vamos a hacer un disco con Rodrigo Arriagá, con el Olive, uh-huh. Y con Eduardo Jofré. Uh-huh. Only One, sí. Uh-huh. Lo que hemos desarrollado con ellos tres es la idea de que podemos utilizar el sampler para hacer música, uh-huh. Pero ya no con la costumbre usual de samplear tracks antiguos o samplear música, uh-huh. Sino que lo que hacemos ahora es construir diseños sonoros ocupando el sampler, pero sobre la base de grabaciones de campo. Claro. Entonces, Eduardo Jofré se ha vuelto loco con una grabadora que le presté, una Zoom, y ha grabado cuántos paisajes sonoros ha encontrado. Él vive cerca del mar, entonces ahí tiene mucha inspiración. Mucho material. Y nos hemos dado cuenta de que podemos generar diseños sonoros como base de melodía, ambiente, etcétera. Muy expresivo, muy en algunos casos emocionales, uh-huh. y ese concepto lo queremos desarrollar ahora, uh-huh. Porque es algo que no hemos visto. Porque esa técnica sí es usada, pero más en el ámbito del arte sonoro, uh-huh. Entonces, claro. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es como ocupar esa técnica de arte sonoro, pero en música urbana, uh-huh. Como con beats, ¿cachai? Y como con ritmo y melodía. Claro. Y eso básicamente, creo que Florida y ese proyecto que te hablaba ahora, que no sé cómo se va a llamar, van a ser como lo último que voy a hacer antes de... De otro silencio, sí. Otro periodo de silencio. Sí, otro periodo de silencio, exacto. Oye, Pablo, bueno, quería agradecerte por haber aceptado esta invitación a ser el invitado de este onceavo capítulo ya de A Través de Este Río. Y bueno, nuestro auspiciador, Camino del Ciego Ediciones, tiene para ti un obsequio, que en este caso, un título obviamente de la editorial, que es Los Cuadernos de Armando, uh-huh. Prosa y Poesía de Armando Rubio, uh-huh. Este libro, bueno, básicamente